Y aquí comienza La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tía, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. La Navidad ya va terminando, gracias a Dios, porque si no yo creo que los kilos van aumentando y eso no es bueno para nadie, porque con tanta comida y con tanta celebración, que se pasa muy bien, por cierto, pero también se come mucho. Estamos engordando, yo creo que los que tenemos tendencia a ello, pues un par de kilos y eso no viene bien. Así que, aunque se pasa muy bien, también uno ya quiere que empiece la normalidad. Todavía queda celebrar el fin de año, todavía queda celebrar los Reyes Magos, así que alguna celebración que otra nos queda por aquí. Pero nosotros tenemos que seguir. Este programa va a ser el último del año, por lo menos el que estamos grabando hoy se graba el día 30 y por lo tanto es el último del año. Y vamos a aprovechar para hacer balance de las entrevistas hechas durante todo el año, hacer balance con los compañeros de La Ovejita Negra, que reducidos, pero aquí están Leandro, está Dulce, está Israel, está Martín, está Santi, estoy yo también que les habla. Intentaremos hacer un resumen de lo que ha pasado en esta Ovejita Negra en el año 2015 y en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a profundizar en ello al ser el último programa del año. La próxima semana, si Dios quiere, igual intentamos contar con Jesús María Fernández, presidente del CRIBO, y con Vanessa Gómez, que es la coordinadora, para que nos resuman también el año de 2015 y los propósitos para el año 2016. Pero este año, este programa va a ser el último del año y lo vamos a aprovechar para hacer un pequeño resumen. Por ejemplo, hace varias semanas estuvimos con el artista y músico clásico de la historia del pop rock en España, que fue Santiago Cerón. Hoy por fin vamos a escuchar la entrevista. La semana pasada no hubo tiempo. Yo creo que ha sido los momentazos de este año 2015. Y como bien dije antes, en la entrevista no vamos a tener entrevista, sino que me quedaré con Leandro y con Dulce y haremos un resumen de lo acontecido en el año 2015. No podría faltar tampoco el Rincón de la Ilusión, por supuesto, donde tendremos la adivinanza de la semana, muy relacionado con estas fechas todavía. Y también tendremos la poesía o la reflexión que tenga Dulce preparada. No sé si Leandro tiene algo. Y también tendremos a Santi con la receta de la semana. El amigo Javier Casal pues está de mini vacaciones. Esperemos que se recupere pronto, porque está medio malito, para estar con nosotros de nuevo y traernos su genial aportación de música a este programa. Y más cositas que intentaremos meter en esta ovejita negra, última ovejita negra del año 2015. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Y como bien dijimos, lo primero que tenemos para hoy es la entrevista que hicimos el pasado 17 de diciembre en el Teatro Insular a Santiago Cerón, que vino a dar un concierto a Lanzarote. Terminaba su gira 2015 como Son 7, un conciertazo, por cierto, que varios de los que estamos aquí pudimos disfrutar. Y nos concedió unos minutos antes del concierto, dar las gracias a la productora La Huella Sonora, de la mano de Mariluz Auserón, que es quien les habla, le estuvo llamando hasta que por fin se dieron y nos concedieron unos minutillos antes del concierto. Santiago Auserón, un hombre encantador, nos trató de maravilla y mejor músico, porque la verdad que el concierto estuvo extraordinario. Allá va la entrevista a Santiago Auserón. Hoy en el Teatro Insular con Santiago Cerón, que va a ser un concierto esta noche en el Teatro Insular, como Juan Perro. Para nosotros es un placer el que Santiago Cerón haya cedido parte de su tiempo a esta asociación de enfermos mentales que es el CRIBO. Única entrevista que va a conceder en Lanzarote, y para nosotros es un privilegio darle las gracias también a Mariluz Auserón, que gracias a ella pues hemos podido estar un ratito con Santiago Auserón. Les paso a Leandro, que va a empezar a hacerle preguntas. Adelante. Yo, mi nombre es Leandro. Hola, Leandro. Pertenezco a la agrupación El Cribo, y te doy también, como dijo el compañero, las gracias por cedernos esta entrevista. Es un honor. Parecía lo más lógico preguntarte por Radio Futura, el grupo que marcó una época, y bastante buena, por cierto, porque yo soy de la época de Serrá, de Sabina, de la fiesta en Ibiza, claro. Y toda esa historia, ¿no? Considerado por muchos el grupo más destacado, influyente de la música pop rock española. Pero quizá ello desvirtúe la figura actual de Santiago Auserón y Juan Perro, el proyecto que te ocupa desde hace ya unos años. ¿Qué propuesta veremos esta noche? Pues vais, tengo muchísimo gusto y es para mí un honor volver a Lanzarote desde hace ya unos cuantos años. La verdad es que echaba mucho de menos el regreso a la isla. Y esta vez creo que me siento orgulloso de venir hasta aquí, con el esfuerzo que ha costado llegar hasta aquí, después de años de buscar la posibilidad hasta que hoy se ha concretado, porque tengo, creo yo, la mejor sonoridad que he podido poner en escena en toda mi vida. En estos momentos dispongo de una banda de músicos muy, muy notables, gente muy especial, gente que además de ser músicos espléndidos, maravillosos, son muy buena gente. Muy qué importante. Buenas personas, que es lo más importante. Exactamente. Y como veréis, y espero que lo podáis disfrutar, pues se trata de un concierto que en parte es una antología de las mejores canciones de Juan Perro hasta la fecha, por lo menos desde mi punto de vista, y otra parte es pues un intento de echar a rodar ya canciones nuevas, ¿no? Porque como todavía no hay, ahora mismo no hay, todavía no hay disco, no hay una industria que ya te motive para empezar a sacar las cosas antes de darlas a conocer, pues lo mejor es empezar a rodar un poquito. Y esta gente me ayuda mucho, son músicos espléndidos de muchísimo nivel, todos ellos son directores de otros proyectos y gente de mucho nivel, pero que tenemos una amistad cercana y una complicidad musical que me ayudan a sostener un proyecto que de otro modo sería difícil sostener. Sí, exacto. Y entonces llego a Lanzarote después de unos cuantos años de no haber estado por aquí, que lo echo de menos, pero hoy tengo el orgullo y el contento de traer una banda, un bandón, y un sonido y un repertorio alucinante. Señalar a Santiago Lucero como músico de reducida figura, referente, intelectual, filósofo, poeta, cantautor, pulcro letrista, todo ello le he perseguido en tu carrera, un artista polifacético, pero ¿cuál de esas facetas te siente más cómodo o todas están relacionadas entre sí? En cierto modo sí, Leandro, porque para mí, a ver, soy muy consciente de que en la vida no da tiempo a hacer todo bien, ya, ya. O sea, que con una sola de esas dedicaciones hace falta toda una vida para hacer las cosas bien. Pero a mí se me han dado las cosas así, es mi destino particular. Es decir, me he visto tentado a la vez por la letra, por la música y por la reflexión. Entonces necesito ir de una cosa a otra, no lo puedo evitar. Es una cosa que empiezo a escribir, empiezo a versos, empiezo a buscar la música que le pega a esos versos, la música que encaja con esos versos, y luego los problemas que se crean entre la expresión verbal, la palabra, y el sonido musical, la melodía, los ritmos, todo eso, me sugiere tantas cosas que necesito reflexionar en ello, en torno a ello. Es una virtud. Bueno, yo no sé. A mí no me queda más remedio en todo caso. Entonces, se me pasa el tiempo en esa especie de taller triangular entre la escritura del verso, la búsqueda de melodías y de armonías interesantes y que sean coherentes con las medidas del verso en castellano, y la reflexión en torno a los problemas que surgen justamente de todo eso, ¿no? De cómo se relacionan las palabras con el sonido musical que no es verbal, pero para mí el misterio más grande es el hecho de que en el sonido tengamos las palabras y el sonido musical, que son dos cosas completamente distintas. Las palabras son sonoras también, pero tienen significados. Les damos nosotros, por convención, significado. Y los sonidos musicales no tienen significados, pero nos llenan de cosas, ¿no? De vibraciones que no sabemos ni de dónde vienen. Entonces, el misterio ese de la relación entre esas dos cosas es a mí lo que me obliga a pensar, a reflexionar, me intriga. Pues es muy importante y te doy la enhorabuena por recibirnos y tener unas reflexiones sobre toda esta historia. Bueno, es un placer, o sea, si compartirlas con vosotros para mí es un honor, porque además mirándoos a la cara, mirándoos a los ojos, yo veo que me entendéis perfectamente y sabemos de lo que estamos hablando. Nos encontramos en el CRIBO, una asociación dedicada a prestar ayuda a los enfermos mentales. Siempre ha existido el mito de que los grandes creadores están instalados en una especie de locura o que sus mejores creaciones han partido de estados de enajenación mental. ¿Cuál será su opinión respecto a esto? Mira, yo creo que con toda sinceridad, el estándar de la normalidad mental es algo bastante ficticio. Es una cosa que no resulta fácil definir. Entonces, es verdad que los creadores normalmente son gente que se encuentran a medias entre el estándar del comportamiento regulado de la sociedad y comportamientos un poco más extraños que les llevan a ellos o a nosotros a ver las cosas un poquito diferentes. En realidad yo creo que cada mente, cada cuerpo humano y cada mente humana es una criatura de la naturaleza absolutamente única, con sus virtudes y sus defectos. Y que todo cerebro humano, todo ello, los que llamamos normales y los que llamamos deficientes mentales, que es una expresión que a mí me hace reír un poco porque no me la creo mucho, yo creo que todo el mundo tenemos algunas dificultades, todos tenemos alguna tara, alguna dificultad, todos. Y también todos tenemos ciertas potencias, unas más evidentes, otras más calladas y secretas, que podemos hacer funcionar. Y lo que yo creo que, como algunos dicen, que cada uno cumple con dar lo máximo que pueda dar de sí en la vida y en la naturaleza, y que la perfección para cada uno de nosotros solo es llegar al máximo de tus posibilidades. Con eso cada uno de nosotros hemos cumplido, y con cumplir con eso somos todos iguales. O sea, ¿sabes lo que te digo? Y aquí no hay ni más listos, ni hay deficientes, ni hay nada de nada. Cada uno somos animales de la naturaleza y con un cerebro con el que podemos hacer cosas. Unos podemos hacer unas, otros pueden hacer otras. Y cada uno, con llegar a dar lo mejor que podamos de nosotros mismos y avanzar a lo largo de la vida y aprovechar la potencia que nos ha dado la naturaleza para enriquecernos, para amar, para descubrir, para pensar, pues cada uno partimos de lo que tenemos y hacemos con lo que nos ha dado el cielo lo mejor que podamos, y listo. ¿Qué papel puede jugar la música? ¿Qué papel puede jugar la música en la reinserción y curación de las personas con enfermedades mentales? En general, la música es buena para todas las actividades de la vida, para armonizar, nunca mejor dicho, nuestra existencia. Sí, sin lugar a dudas. Hay gente más especializada que yo no entiendo mucho del asunto, que dice que la música es un elemento terapéutico, ¿verdad? Amansa la fiera. Sí, amansa la fiera. Y todos nosotros, como fieras, tenemos la suerte de tener la música para comportarnos más correctamente. Es verdad que tampoco me creo mucho, digamos, el papel terapéutico de la música, como si fuera una clínica organizada con horarios y con actividades que te vamos a curar cantando do, re, mi, fa, sol. No, eso me parece a mí un cuento chino. Pero sí que creo que en el ejercicio, no solo de la actividad musical, es decir, si tú te atreves y te metes en el lío de coger un instrumento y ponerte las pilas, hasta que lo hagas sonar, hasta que tú te sientas armoniosa con el instrumento y hasta que convenzas a otras personas de que eso suena bien, pues eso indudablemente te asienta en el suelo, te hace tocar la tierra, y el aire te pone bien, te pone las pilas, ¿no? Y no solo eso, sino que como oyente también, cuando te acostumbras a seleccionar lo bueno, digamos, si tú, en relación con otros oyentes, con amigos, con... vas diciendo, esto es bueno, ¿por qué? Por esto, por lo otro, te gusta. Y vas entrando en el juego de seleccionar poco a poco ciertas calidades acústicas, ¿no? Uh-huh. Ciertas cosas que llamamos eufónicas, que en griego significa lo que suena bien. Uh-huh. Pues si tú vas entrando en el juego ese de seleccionar, a lo largo de la vida aprendes, vas aprendiendo a seleccionar cada vez más, sobre todo en el diálogo con otra gente que hace lo mismo que tú. Entonces, ese juego también, no solo ya como músico, sino como oyente, ese juego de la selección de la música que te suena mejor a ti y que suena mejor a tus amigos, es algo que dura toda la vida, ¿no? Y no se acaba nunca. Entonces es indudable que eso nos mete en una dinámica hermosa, nos quita de otras angustias y de otras ansiedades, nos permite aprender, y desde ese punto de vista se puede decir que es terapéutico, claro. Pues muchas gracias. Gracias, hermano. Ya para finalizar, Santiago, porque no te queremos quedar más tiempo, darle las gracias por atendernos, Santiago, porque sabemos que el tiempo es oro y que no le gusta tampoco estar atendiendo a todos los medios. Gracias por el esfuerzo. Pero el oro no vale tanto. Para finalizar, no hemos podido resistir referirnos a Radio Futura. ¿Qué significó, según tu análisis, un grupo tan innovador como Radio Futura en un momento tan importante en España y para la crítica? Ha sido un grupo irrepetible. ¿Cuáles fueron las claves de ese éxito tan unánime, según su opinión? No soy capaz de desvelar las claves, es algo que me supera. Estoy convencido de que pasó algo en el grupo y en relación con sus oyentes, con los seguidores, que no es fácil resumir, que no es posible reducir a una fórmula, ¿no? Pero yo creo que no era solo el grupo y sus oyentes, yo creo que era la sociedad española entera la que estaba ansiosa de novedades, de cosas originales, de cosas... tenía ganas la sociedad española de cosas nuevas. Entonces allí caímos en ese medio y la fortuna nos favoreció, la suerte nos ayudó y todo salió para adelante, ¿no? Es verdad que Radio Futura tenía algunas pequeñas virtudes, es decir, la búsqueda en las letras, la energía que se creó entre Enrique Sierra, el guitarrista desgraciadamente hoy desaparecido, mi hermano Luis, el bajista, y yo, y otros miembros del grupo que fueron entrando y saliendo. Pero todo ello era reflejo de algo que pasaba en la sociedad española, algo que estaba en el aire. Estaba en el aire. No éramos los únicos responsables. Había una... es que yo no creo en el genio individual. No creo en el talento individual. Yo creo que uno desarrolla algo cuando tiene un medio favorable para hacerlo. Pues muchas gracias, Santiago, por su tiempo y buen concierto esta noche, que seguro que vamos a disfrutar todo. Mira, yo espero también disfrutar con vosotros. Gracias. Señora. Y seguimos adelante en esta Ovejita Negra especial fin de año. Termina dentro de nada, un día y pico. Ha sido un año intenso para la Ovejita Negra, la verdad, las cosas como son. Y sobre todo para este quien les habla, porque entre otras cosas hemos sido premiados con el Premio Solidario 2015 de la ONCE Canarias como mejor programa de comunicación. Y eso para nosotros es un halago. Es un halago porque el recibir un premio de estas características, con la cantidad de entidades, con la cantidad de medios de comunicación también, quizás no especializados o que sea con personas con enfermedad mental, pero sí que hay medios que hablan de discapacitados, revistas y demás, y que se hayan fijado en nosotros, pues ya es todo un honor porque mira que hay gente trabajando por la integración, por las personas con discapacidad, y que la ONCE se fije en nosotros es importante. Eso para mí en especial, y yo creo que para todo el equipo, ha sido lo más importante o lo más bonito dentro del año 2015. También los directos que hemos tenido. Hemos estado en la Sociedad de Democracia hace poquito grabando Belleza tras la Oscuridad, un especial. Estuvimos en las diferentes radios colaboradoras. Hace poquito estuvimos grabando el especial Navidad en Radio Insular. Estuvimos en Radio Tías grabando el especial Carnaval. Estuvimos en Radio Teguise grabando el especial Día de Canarias. Y por supuesto la cantidad de personas de la sociedad y de la cultura que han pasado por estos micrófonos, que para uno y para todos nosotros es muy gratificante el saber que las personas, cuando se les llama y siempre que puedan y sus agendas se lo permitan, estén con nosotros, ¿no? Eso es importante. Yo creo que, por ejemplo, lo de Santiago Cerón, que los acabamos de escuchar, es un hito importante también dentro de la historia de este programa, así como haber estado presente en el Festival Internacional de Cine, entrevistando a Mariana Álvarez, una actriz famosa, y que los compañeros hayan tenido la oportunidad de estar con ella un ratito, sobre todo hablando de esa película como fue La Herida, que habla de una persona que sufre un trastorno mental. Eso es importante, todas estas cositas, ¿no? Y no sé, pues no sé si Dulce y Leandro quieren aportar cositas también de cosas que hayan pasado estos días, de cosas bonitas que hayamos tenido, de cosas importantes, ¿no?, que hayan pasado. No sé cómo lo ven ustedes y cómo lo han vivido, Dulce. Buenas tardes. Pues la verdad que por aquí han pasado tantas y tantas y tantas personas y de los más diversos, de las más diversas profesiones, que la verdad yo he aprendido mucho porque traen su historia y traen sus cosas que hacen, y a mí me ha ayudado mucho todo eso. A mí me ha gustado mucho los programas de música, cuando hacemos el programa en directo, que pueden llamar las personas y preguntarnos todas las dudas que tengan acerca de la salud mental. Ha habido, yo qué sé, gente incluso de política que ha estado en el programa de radio y ya se me ocurrirá alguna cosita más. Amigo Leandro, yo creo que tú te quedaste impactado con la entrevista a Santiago Cerón, ¿verdad? Sí, yo me quedé espantado porque nunca había entrevistado a una persona con tanta personalidad y tanta fama. La pasé bastante bien. Yo estoy en la radio desde los comienzos y ha habido muchos cambios. Y todo esto y todo este tiempo me ha servido para mi recuperación. Mi recuperación. Leandro, eso es para después, para el debate. Lo que yo quiero que tú me hables un poquito es de las entrevistas que hemos tenido, ustedes que han estado presentes, ¿qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha impactado, dónde más te has sentido cómodo, lo que menos te ha gustado hacer también, no sé, las entrevistas? Como ustedes han estado conmigo, pues me gustaría que se sinceraran hoy conmigo, ¿no? Yo lo que más me ha gustado del cribo es salir fuera y entrevistar a personas. Y entre ellos hemos entrevistado a personalidades de la cultura y de la y del todo, de pintores, de toda ciencia y todos los políticos y demás. Y una de las personas que más me ha impresionado y con más personalidad ha sido don Julio Santiago, creador del CRIBU. No hay que olvidar también, Leandro y Dulce, que han pasado por aquí los profesionales de salud mental. Ha estado sí, Julio Santiago, que ustedes lo han nombrado, Jesús Martínez, Nelson Campo, hemos tenido psicólogos que han hablado de problemas de enfermedad mental. Nos hubiera gustado tener a más, pero es que son personas que tienen mucha ocupación. También hemos tenido citas con los compañeros, con los monitores, hemos estado con la gente de diseño gráfico, con la gente de jardinería, con la gente de viverismo. El otro día estuvo Yaisa también con nosotros, Yaisa López, que es la educadora social, no sé, han pasado la coral, el otro día también, que estuvo muy bonito el encuentro con ellos. Hacemos tantas cosas aquí que somos tan famosos ya, Leandro, que nos regalaron el premio. Sí, señor. De la once. Dulce. A mí lo más que me ha llamado la atención es el atleta que tenía una pierna, ¿cómo se llama? Sí, mecánica de esta. Mecánica, sí. Una pierna Lionel mecánica. Morales, sí. Y que no por eso él ha dejado de participar en concursos. Y la verdad, eso es una de las cosas que más me ha impresionado. Que si Dios quiere, el año que viene estará en Río 2016. Se está preparando para ello, para estar y poder correr el maratón en Río. Tiene que clasificarse primero. Ya está haciendo pruebas y demás para poder clasificarse. Pero han sido tantas cosas importantes. Citas que hemos tenido también, como el Día Mundial de la Salud Mental, que estuvimos en la calle Real, el especial San Ginés que hicimos también, que es importante, que por primera vez estuvimos presentes en el programa de fiesta de San Ginés, o sea, un programa de radio en directo, gracias al compañero concejal de festejo, José Bensuy Rodríguez, que se portó con nosotros de maravilla. Pudimos hacer el especial San Ginés ahí en la calle Real también. No sé, son tantas cosas que pasan, Dulce, que resumirlos en breves palabras es difícil, Leandro. Yo lo del Día Mundial de la Salud Mental me quedé asombrado por don Miguel, el párroco de Recife, Félix Hormiga y don Julio Obeso. Y así, como decía Alberto, es que han pasado tanta gente y tanta gente, personalidades con una categoría preciosa, y también se ha presentado, también hemos entrevistado a los que comentó Alberto, como los de agricultura, los de los de agricultura, los de serigrafía, los de diseño gráfico. No, serigrafía no falta, que Ana Belén y Eduardo, ¿sí?, con todo el curro que tienen, no han podido venir. ¿No han podido? En el año 2016 pues no se nos escapan, Dulce. Ah, vale, pues entonces... Pero es que están hasta el gorro de trabajo, fíjense. Ajá. Pero para el año 2016 tienen que venir por aquí, porque pero... los queremos mucho también, curran mucho también, pero son importantes dentro del el organigrama del CRIBO. Y queremos que estén con nosotros compartiendo unos minutillos. Pero eso es bueno, que tengan trabajo. Que hoy en día tener trabajo es un premio. Yo quiero decir que el programa de radio me ha ayudado mucho. Porque son tan variadas las personas que han pasado por aquí. Que aprendo mucho de una cosa, de una música, aprendo de los deportes, aprendo de política, aprendo de un montón de cosas que de no estar en el programa de radio no me enriquecerían a mí. La verdad que queremos agradecer también a todas las personas que han pasado por estos micrófonos, que siempre ceden un poquito de su tiempo, sobre todo los políticos. Cuando vino Chedé y Eugenio, el consejero de turismo, que es el cargo más importante, pero tiene 5 o 6 consejerías más. El pobre estaba aquí ya como mirando el teléfono como loco, porque tenía una reunión justo después de la entrevista, y pacientemente estuvo con nosotros en torno a media hora hablando de todo un poco. Y con lo que me quedo yo, Dulce Leandro, es que los que vienen por aquí se van tan a gusto, ¿verdad? Que no sé, que sí. Eso es lo que me gusta a mí de las entrevistas, porque piensan, vienen trincados, pensando que le vamos a sacar lo peor de ellos, que le vamos a hacer las preguntas más enrevesadas, porque claro, José Juan Lorenzo, por ejemplo, cuando estuvo por aquí, que es el director gerente de los CATS, de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, en aquel momento tenía un follón que no veas con los empleados, con no sé cuánto, con no sé qué, pero nosotros no le preguntamos nada de eso, ¿para qué? Si ya está cansado ya de que le pregunten todas esas cosas, nosotros dejamos que el invitado se sienta como en casa, que eso es lo importante de las entrevistas, ¿no? De que la cosa fluya, de que sean familiares, de que cuenten con nosotros, de que nos conozcan, de que se sientan como en su propia casa. Yo creo que eso es importante, ¿verdad, Leandro? Yo que de la radio del CRIBO me he cogido cultura, he aprendido muchas cosas, y ha habido mucha gente dirigiéndolo, pero Alberto ha sido uno de los mejores que nos ha llevado a presentar el programa. Gracias. Hombre, yo hago lo que puedo porque soy un apasionado de la radio, Leandro y Dulce, y esta es mi pasión. Entonces yo lo que intento es con ustedes que se apasionen conmigo también cuando hacen las entrevistas, ¿no? Porque ustedes saben, si es verdad que hay una personita por ahí que es muy cercana a mí, que es mi hermano Héctor, que le mando aquí un saludo, que me ayuda mucho con las preguntas, porque él es como profundiza más en los temas, conoce más, pero después hay que llevarlas a la práctica, y entonces pues nosotros lo que intentamos es que el invitado se sienta a gusto, aprender de la persona que venga, que nos explique lo que haga. Cuando hacen un evento social, por ejemplo, musical, como han estado aquí los chicos de Arrecife en Vivo, como ha estado Nestalí, que es el que hace sonidos líquidos, no sé, una cantidad de personas que pasan por aquí, por los que intentamos que nos expliquen que por qué lo hacen, que cuál es su objetivo, y aprender, como bien decía Dulce, ¿no? Yo pienso que han pasado tantas personas diversas por el programa de la Ovejita Negra que nos ayudan en algunas cosas, otros nos ayudan en otras, y tenemos pues una cultura que si no fuera por la por los participantes en la Ovejita Negra no la tendríamos. Y también que ha venido escritores a presentar su obra, y qué medio mejor que la Ovejita Negra, que recorre casi toda Lanzarote y es un medio de comunicación que se presenta y le benefician a ellos y nos beneficia a nosotros. Hemos tenido exclusivas también muchas veces que nos han contado cosas que dicen, todavía no se lo he contado a nadie, pero lo voy a contar aquí. Se quedan como tan tranquilos, así tan relajados, que al final nos lo sueltan, exclusivas y todo. Como la entrevista a Santiago Cerón, Juan Perro, que a nadie más, solo a nosotros, nos dejó entrar allí. Había unas chiquitas allí que habían también para sacarse una foto, pero solo estábamos nosotros. O sea, éramos unos privilegiados. Y encima pudimos disfrutar de su música también, porque fueron 2 horas y media de concierto, espectacular, pero sobre todo estar con él un ratito para mí ha sido de lo mejorcito que me ha pasado en el año 2015, Dulce. Yo pienso que las personas que vienen a grabar el programa de radio, los invitados, muchos de ellos se sorprenden porque se cree que nosotros somos personas huraños, personas ariscas, personas que no sabemos desenvolver en un medio que no sea el propio de estar en casa. Y depende de la profesión de cada uno, porque por ejemplo los que son más artistas pues son más abiertos y nos entienden más, pero los que son más serios pues nos entienden un poco menos, y veo que se sorprenden más cuando están con nosotros. Pues Dulce, Leandro, seguiremos el 2016 con tanta empeño, con tantas ganas, seguiremos intentando conseguir exclusivas para la Ovejita Negra, porque así yo también disfruto y disfrutan ustedes, y no sé, es un placer también compartir con ustedes este ratito, porque me ayudan mucho también, le dan un poquito de frescura a la entrevista, y eso es importante también, ¿no? Alberto, que lo que te dije antes, que eres uno de los mejores que ha estado aquí dirigiendo en la radio desde corazón y de verdad. Muchas gracias, Leandro, se agradece. Voy a llorar y todo, vamos a dejarlo. Seguimos con la Ovejita Negra, muchas gracias. Yo corroboro lo que dice Leandro. Gracias, Dulce, seguimos con la Ovejita Negra. Y seguimos adelante en esta Ovejita Negra, resumiendo lo que ha sido el año 2015 en este programa. Ahora le toca hablar a los compañeros. Siempre hacemos un debate de diferentes temas, muy interesantes la mayoría de ellos, si no todos, porque en definitiva es la opinión de los compañeros, de los usuarios del CRIBO, de personas que padecen enfermedad mental. Hemos tratado cuestiones personales, cuestiones de su enfermedad mental, de lo que les afecta en su vida. Pero también hemos hablado de temas triviales, hemos hablado de infinidad de cosas, de actualidad, de los refugiados que hablamos el otro día, del terrorismo islámico, de los políticos, de los jueces, de las elecciones. Se me ocurren tantos temas ahora que ha sido tantos, imagínense, elegir uno cada semana, pues, pero hemos tenido de todo un poco. También quiero que en este debate especial hoy de 2015... pues hablen de lo que les ha parecido el año, amigo Leandro, dígame. Buenas tardes. Yo personalmente la fiesta todo este año que hemos pasado, la he pasado pues media que sé yo, porque me están mirando una operación, una enfermedad, a ver si salgo de ella, pero estoy mucho mejor y la he pasado con familiares y amigos y he pasado una fiesta bastante bien. Has estado medio payuyo, la verdad, amigo Leandro, pero sí, gracias a Dios ha salido adelante y eso es importante. Pero no sé, ¿cómo has visto el año en la Ovejita Negra? No, el año en la Ovejita Negra ha sido precioso. Hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? Muchas hemos cosas. Debatido muchísimas cosas. Yo que sé, ha habido debates encendidos aquí que nos hemos hasta peleado el uno con el otro, pero bueno, y que buen rollito, ¿verdad? Y que ha cambiado, porque en este local nuevo y todo arreglado y preparado para recibir a cualquier paciente que tenga enfermedades psíquicas. Amiga Dulce, ¿cómo has visto el año 2015, mujer? Bueno, el año 2015 lo he visto, lo he oído, mejor dicho, pues bastante bien. Yo pienso que el programa de Radio La Ovejita Negra es uno de los medios más eficaces para transmitir el sentir de los pacientes psíquicos. Es una experiencia muy beneficiosa porque transmitimos nuestras ideas, nuestras preocupaciones, nuestras penas y, como no, nuestras alegrías. Tenemos una parte del programa que es propia de los pacientes psíquicos de Lanzarote, como es la adivinanza. Es muy interesante también el apartado de las entrevistas, pues adquirimos mucha información de todos los temas que nos podemos imaginar. Es un programa que nos ha costado ir construyendo poco a poco, un poco de historia de la Ovejita Negra. El programa empezó a hacerse prácticamente con un cassette de mano con dos o tres cables. Todo esto lo hacía un compañero, Jesús Jiménez, que ya no está con nosotros. El propio nombre de la Ovejita Negra se nos ocurrió porque los pacientes psíquicos somos un poco peculiares, y de ahí el nombre. El programa es muy escuchado en la isla de Lanzarote. Cuando hacemos uno en directo, también aprovechamos para que, cuando estemos en antena, llamen las personas para preguntar las dudas que tengan acerca de las enfermedades mentales. A mí me ha ayudado mucho en mi recuperación, pues practicando las tertulias empiezo a respetar los turnos de las palabras y aprendemos a intentar verbalizar aquello que pasamos y que a veces nos cuesta un poco. Muy bien, Dulce, muchas gracias. Amigo Israel, usted ha estado un poquito ausente porque ha tenido un trabajo, ¿verdad? Y eso pues es importante, sí, para ti también. Sí, para manera, tener un futuro. Un futuro de manera personal. Has estado casi, yo no sé cuánto fueron, 6 meses o así. Desde enero a julio, ¿no? Desde abril hasta septiembre. Pues en ese tiempo, o sea, 5 meses. Te llamo de menos, hombre. Sí. Porque me fue bien en el trabajo. Te tenemos mucho cariño y la verdad Y al poco tiempo de empezar en el trabajo me fui a Cantabria con la gente del Cribo. ¿Qué te aporta a ti la Ovejita Negra, Israel? Pues me aporta satisfacción, entre otras cosas. Y quiero seguir explicándote acerca del viaje a Cantabria. Eso ha sido lo más bonito para ti este año, ¿verdad? Sí. Sigue. Y fui a Cantabria al poco de empezar en el trabajo, porque el viaje lo tenía ya pagado. Ajá, de acuerdo. Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este año de la Ovejita Negra, Israel? Pues a mí me ha gustado todo por igual. Me he tenido que adaptar a todo. De los debates, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿El que más te ha llenado? La cuestión es adaptarme. Este año te faltó la carrerita, ¿verdad? Que siempre la corres de Cribo Trail, que llevas un par de años ahí. Pues sí. Corriéndola este año no has podido, ¿no? Pues no. Qué pena, ¿verdad? Eso es, qué pena. Uh-huh. Bueno, pasamos al amigo Martín, que también ha estado con nosotros en esta Ovejita Negra. Y para él yo creo que le aporta mucho, ¿verdad, Martín? Sí, así es. Adelante, gracias, compañero. Gracias a Dios, que gracias a mi familia, que me dio un gran valor en mi vida. Después que tengo mi hijo también con mi mujer, menos mal que es, digamos, me estoy poniendo un poquito nervioso, perdone, menos mal que es durante el año de 2015. Y gracias que he estado con compañeros aquí conmigo en el Cribo y familia. Mi recuperación ha sido en el taller de la radio, precisamente lo digo, en el taller de la radio, porque normalmente me pongo nervioso y la mente todavía la tengo un poco estropeadita. Eso es importante, Martín, y el 2016 vamos a seguir creciendo. Muy bien, un aplauso, gracias, para el amigo Martín, hombre. Gracias. Sí, gracias, señor, que le pone mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y el año 2016 lo va a hacer mucho mejor. Amigo Santi, 2015, ¿qué? Vamos a seguir con recetas en el 2016, ¿no? Sí, pero antes de eso quiero explicar un poco el balance de este año. Dígame. En cuestión de mucha catástrofe, porque está el terrorismo sobre París, los helicópteros que se caen, los aviones que desaparecen, y un sinfín de tragedias que hay en la vida. La crisis económica, pues nada, hablando de lo personal ahora, yo pienso que lo personal, pues no sé, yo es que soy un poco malo con mi madre está muy enferma, entonces en lo personal es que me doy cuenta tarde de las cosas que le digo, pero después le pido perdón, ella me perdona porque como tengo una esquizofrenia, ella lo entiende. En lo personal, yo quería decir varias cosas, pero como me quedo un poco difuso porque me pongo nervioso y las palabras se me traban, yo quiero decir que este año ha sido un buen año, pero yo pienso que hay que echarle ganas a la vida y ser positivo. Y me quedo corto, lo siento, pero es que no puedo hablar más por ser nervioso. Muy bien, Santi. Yolanda, 2015, ¿qué te ha parecido? La vejita negra, el crío, todo. Hay mucha gente también que ahí tiene problemas, que no puede comprar porque no tiene suficiente. Pero tuyo, no, olvídate de la gente, Yolanda, tú. ¿Qué te ha parecido el año 2015? 2015, sí. Pues yo pienso que más o menos bien, pero que entramos... Ya tú un artista con la coral que cada vez toca en más sitios, ¿no? Lo pasas muy bien en el escribo canto, más ¿verdad? Más o menos estamos bien, pero lo que yo quiero en 2016 es que entramos, que haya paz, que no meta fuego en los bosques, que no haya problema en los aviones, que no haya suscrito de nada y que haya todo bien. Y que así somos felices de todo el mundo. Porque haya paz, que haya no haya tanto problema con el gobierno. Que porque dicen otra vez que vamos a recibir otras elecciones. Pues yo voy a hacer lo mío como siempre, voy a votar el mío porque no será el que entre un jovencito para entrar de gobierno que no tiene cabeza y hay gente de la edad de Mariano que sabe mucho más y quiere a lo mejor ese jovencito quitar la constitución, lo que quiere saber lo que han escrito Felipe González y los demás en y todo, pues no lo sabrán, porque pues, yo voy a continuar por ahí. Pues chicos, muchísimas gracias por sus aportaciones y el año que viene, que es la semana que viene, seguimos con los debates. Ya tenemos uno preparado para la próxima semana. Seguimos adelante con esta ovejita negra, como siempre, nuestro rincón de la ilusión no puede faltar. ¿Me puedes dejar decir una noticia? Ahora la dices, Dulce, en el rincón de la ilusión, ¿vale? Vale. Un clásico dentro de la ovejita negra, por supuesto, es la adivinanza de la semana. Adelante, compañero. Ayudan a los niños a ser felices. A Lanzarote vienen de África. Aparecen una vez al año. A los niños les da insomnio esa noche. Tiene sus propios medios de transporte. Hay una estrella que los guía. Son acogidos con mucha ilusión. Esta le va a encantar a los oyentes. Hay un negro. Diríamos, por ejemplo, van de casa en casa. Se pone desde la puerta los zapatos para recibirlo. A los que se comportaron mal, le traen carbón. La gente le aplaude. Hay una lluvia de caramelo. todos los niños, ya sean pobres o sean ricos, reciben algo. Los niños les escriben sus cartas. ¡Hola! Y hablando de los Reyes Magos, Yolanda trae algo especial de los Reyes Magos. Adelante, compañera. Los Reyes Magos de Oriente, o simplemente los Reyes Magos, es un nombre que el que la tradición domina y visitante que trae el nacimiento de Jesús Nazaret y acudieron de ese país extranjero para rendirle homaje, entregarle regalo de una riqueza simbólica y incienso y mira los evangelios son que habla de los magos y ninguna parte se indica su nombre, ni fuesen reyes, ni que fueron tres. Los números posiblemente se deba a una cantidad de obsequio o agresivo. Esta creencia fueron agradadas varios siglos después que se han metido en la tradición popular. Y no sé qué dice que tiene una noticia, a ver cuál es, porque aquí estamos en intriga. Bueno, yo quiero compartir con todos una cosa que solo se puede hacer, bueno, solo... Hoy en día se me hace más de una. Solo se puede hacer una sola vez. Y es que Leandro y yo nos hemos casado en el 12 de diciembre de 1915. Y espero que... ¡Coño, hace 100 años! ¡2015! ¿Verdad? 2015. Y que a ver si entre todos me dan la fuerza para continuar y que nos estemos llevando bien y vivamos mucho tiempo juntos hasta que nos muramos. Por supuesto, Dulce, un fuerte aplauso. Sí, señor. Es un hito importante y lo más bonito que han hecho en el año 2015 para Dulce y para Leandro, sin duda. Gracias, chicos. Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina. El año 2015 hemos comido de todo. Pero la última receta del año que nos trae Santi es, adelante. Crema de langosta. Vamos allá. Para 4 personas. 2 medias langostas crudas. Pueden ser congeladas. 250 gramos de juliana de verdura. 100 gramos de tomate pelado a dados. Una copita de coñac. Una hoja pequeña de laurel. Un trocito pequeño de canela. 60 gramos de arroz, 20 gramos de caviar, aceite de oliva, sal yodada y pimienta. Si la langosta está entera, déjala descongelar sumergida en agua fría. Si son dos mitades, descongélalas en un recipiente con rejilla con la carne mirando hacia abajo. Trocea la langosta en rodajas con un cuchillo bien afilado y corta la cabeza por la mitad. En una cazuela con un poco de aceite bien caliente, dora los trozos de langosta, vuelta y vuelta, salpimenta y reserva. Añade a la cazuela la juliana de verduras directamente congelada, el laurel y la canela, y déjalo rehogar durante unos 5 minutos a fuego lento. Seguidamente añade el brandy, déjalo evaporar e incorpora el tomate, las cabezas y los caparazones de la langosta troceados. Cuadra la carne de langosta para ponerla en el plato y déjalo cocinar 5 minutos más. Incorpora poner 1 litro de agua fría a la cazuela y los 60 gramos de arroz, hazlos hervir durante unos 20 minutos a fuego vivo. y después cuélalo con un colador fino, apretando bien los caparazones y el arroz para aprovechar todo el jugo. Rectifica la sal y la pimienta y después, para terminar, se disponen las rodajas de langosta desde el plato y un poco de caviar. Finalmente, ya en la mesa, añade la crema al plato con una jarra y que aproveche. Y para terminar el último programa del año, como no, hemos tenido durante todo el año las reflexiones, los comentarios, las prosas, las poesías de Dulce y Leandro, que siempre han aportado muchísimo a esta Ovejita Negra y seguirán aportando, por supuesto. Así que Dulce, despide el programa de hoy, mi niña. Aquí y allá el mar es igual, siempre azul por el reflejo del cielo. Olas que van y que vienen, susurros reflexivos, que lindo es escuchar el sonido del mar. Me transporta a algo parecido a la felicidad. Son unos momentos, unos instantes, que me quedo como aturdida debido a la concentración que requiere el momento. Que no se me niegue el observarlo, pues me perdería algo muy grande. ¡Bravo, Dulce! Pues nada, solo nos queda despedir este último programa del año 2015. Ha sido un año esplendoroso para este programa y el año 2016 va a ser mejor aún, mejor. Porque no hay nada en esta vida mejor que seguir adelante, seguir con proyectos, seguir trabajando para las personas con enfermedad mental, para su bienestar, para su integración, para tratarlos como personas normales, como los tratamos aquí, con sus limitaciones, por supuesto, pero eso es lo que intentamos aquí en esta Ovejita Negra y en el Cribo en general. Así que les deseamos a todos un ¡feliz año nuevo! Hasta la próxima semana. Adiós. Sé que te mentí, sé que tu confianza no confía en mí.